es muy cerca de ti. Los comercios de la Asociación de Comerciantes de Ubrique les desean felices fiestas. Una del mediodía, vamos a quedarnos con más encuentros de actualidad local en la sintonía de la mañana. Hemos estado repasando las actividades del fin de semana y otra que se va a desarrollar también dentro del marco cultural y literario es la presentación del primer poemario del escritor y pintor local Casiano López Pacheco. Como título, Los días deshabitados. La presentación del libro va a tener lugar precisamente en la jornada de hoy viernes 20 de diciembre. Vamos a hablar con Casiano López, que nos acompaña a través del hilo telefónico. Casiano López, muy buenas tardes. Buenas tardes. Una primera obra que ha sido realizada con especial cuidado, reza en la reseña, y que cuenta además con importantes colaboraciones. Ha sido prologado por José Luis López Núñez, el padre del artista que conocemos bien aquí en esta casa, y José Manuel Benítez Ariza. Ha sido ilustrado por Rosa Cruz Trigo, Mariluz Reyes y José Luis López Núñez. Bueno, cuéntanos si te parece la presentación de ese primer poemario que llega a cargo de Casiano López a la jornada de hoy. Pues nada, llega con mucha ilusión y espero que después de tanto trabajo el público de Ubrique o los lectores de Ubrique le llame la atención, primero porque es mi primera incursión en la poesía, sí, y aparte de mi faceta de pintor, y eso espero que guste. Primera incursión en la poesía, a quien nosotros conocemos bien, como decía anteriormente, a su padre, a José Luis López Núñez, que sí que es colaborador, ha sido colaborador de esta casa de Radio Ubrique, y sí que conocemos pues su afición por el mundo de la poesía. En este caso, a Casiano López no lo conocemos tanto, pero sí que podríamos darla a conocer, ¿no? Si te parece ahora, a través de los micrófonos de la radio. Sí, en realidad yo llevo escribiendo bastante tiempo y guardando los poemas, y creo que era el momento adecuado ahora de llevarlos a la gente. Es una selección de 69 entre tres tomos que tengo, y escogí los mejores, los que yo creo que estaban más interesantes, más pulidos, y los he publicado. Una selección, por tanto, de 69 poemas que se presentan en el libro con el título Los días deshabitados. ¿Por qué ese título? Porque tú sabes que hay algunos días que parece que están vacíos y no tienen nada importante. Entonces era muy poético, digo, como si fuera una caja, un día que no tiene nada. Por eso le puse ese título, Los días deshabitados. Y además me suena muy poético. La temática de esos 69 poemas, imagino que variada, ¿no? Sí, la temática gira alrededor del tiempo, el amor, las relaciones personales. Sobre todo esos tres, esos son los que vertebran todos los poemas. Ha sido ilustrado, en este caso, el libro por Rosa Cruz Trigo, Mariluz Reyes y por José Luis López Núñez. Decidí que ya que iba a hacer yo los poemas, no quería tampoco ilustrarlo, y entonces pues mi padre le sugerí que lo al leer escogiera los que le gustaban más, hiciera una serie de dibujos, y luego estas dos amigas mías que son ilustradoras y pintoras pues también se ofrecieron generosamente a hacerlo. La portada diseñada por Carlos López Pacheco, que hermano en este caso, ¿no? La portada de mi hermano también. Le dije, léetelo y búscame una portada que venga bien a la temática esta, y yo creo que ha acertado plenamente con esas dunas, con esas florecillas así, y el día gris. Creo que está muy bien conseguido. Bueno, pues Los días deshabitados, el libro que se va a presentar hoy a partir de las 9 de la noche en la ermita de San Pedro. Sabemos que Casiano López nos está atendiendo unos minutillos porque tiene una agenda apretada, no hemos podido tampoco nosotros llamarlo antes. Y bueno, pues si te parece, simplemente invitar a los ubriqueños, ¿no? Que deseen acudir a la presentación del libro. El que quiera acudir, pues está invitado al acto. He hecho las invitaciones, invito así a los amigos y familiares, pero hago desde aquí, desde Radio Ubrique, una invitación a todo el pueblo. invitación a todo el pueblo de Ubrique para que acudan a la presentación de ese primer poemario del escritor y pintor local Casiano López Pacheco. Recuerden, hoy en San Pedro a partir de las 9 de la noche. Casiano López, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Gracias, buenas tardes.